Inscripción 178. Te hablan ahora las rompientes de tu vida. Te cuentan de las falsas Ítacas, del naufragio en costas remotas, de tu cansancio doblándote hacia las olas. Te dicen que más allá está el final de la tierra, que allí el mar se derrumba, que tu mar amado se derrumba y que los barcos nunca han vuelto. Te hablan en tu propia noche los temores, que suenan entonces como algo que se despierta, estos poemas como algo que está en ti, como algo que cruza el mar y se despierta.